Escuchamos una hora más de música, de canciones, de clásicos. Qué felicidad poder acompañarlos como cada sábado. Es mi plan favorito de la vida. Venir, entrar por esa cabina, preparar la música, estar aquí enfrente de la consola y del micrófono y que ustedes desde el otro lado a través de Twitter, antes Twitter mejor, me pude acostumbrar, X ahora, y en Instagram @monto40. Ahí nos podemos seguir. Es el día de sígame que lo sigo. Y escojan cualquier foto, pongan una mención y yo les voy a ir poniendo ahí historias como para que nos podamos comunicar. Para esta hora hay canciones de Phil Collins, viene Juanes, Enanitos Verdes, Desesperada de Marta Sánchez, gran clásico en español. Viene Queen, Wham también, repite, es que hay una canción de Wham que quiero ponerles que no ha sonado y que quedé viendo de hace 8 días. Por ahora los Guns N' Roses, de uno de los Use Illusion, del azul creo, portadita azul como con moradito, esto se llama Knocking on Heaven's Door, que recién sonaba muy bien de ese álbum que es de inicios de la década de los 90. Mama, take this bath for me. I can't use it anymore. Getting dark to dark to say. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. los clásicos. Don't Lose My Number. Estos son los clásicos de la FM de todos los sábados. Música que escogemos para usted. Perfecta en este plan de sábado en la tarde. Yo soy Montoya y aquí está Juanes con A Dios Le Pido. Es la música de la FM, los clásicos. Que mis ojos

que ayer de los Enanitos Verdes. Me da mucha tristeza recordar a Marciano Cantero, sus canciones, esa gira tan exitosa de Los Huevos Revueltos junto a Hombres G. Qué nostalgia ahora que el guitarrista, Felipe, el guitarrista principal, compañero de vida de todo el camino recorrido por los Enanitos Verdes desde el primer día junto a Marciano Cantero. Así que igual que ayer, gran canción para oír en esta tarde de sábado aquí en la FM, la radio de los clásicos, que sigue con esta canción que sé que les va a encantar. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? From Cotton Eye Joe. La FM, la radio de los clásicos. Thank you. Voy a aprovechar el final de esta canción de Madonna para recordarles que a las 5 de la tarde, para los que están tratando de armar fiesta, me acaba de contar un amigo que me está escribiendo y me dice, Montoya, ¿de qué se va a disfrazar? Yo no sabía, claro, él me dice, hay muchas fiestas de disfraces. Para mí el 31 de octubre, que ya pasó, fue martes, plan con mi hijo de 7 años, disfraz y ya. El fin de semana pasado con Ley Seca, pues muchos hicieron fiesta de disfraces, pero con Ley Seca, fiesta zanahoria, sin licor. Pero muchas fiestas, me acabo de enterar que hay una fiesta a la que no me invitaron, pero que hay fiestas. Claro, el fin de semana con Puente, ni más faltaba. Así que toda la compañía perfecta la tiene Alejandro Villalobos en la Miniteca FM desde las 5 de la tarde. Nosotros seguimos con más canciones. Marta Sánchez ya lo había anunciado. Esto es Desesperada. Luego viene Cabas, que repite con Increíble. Soy una mujer normal, una raza blanca de metal. Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel. Camino bajo el sol, pero es invierno. FM. La radio de los clásicos. Qué increíble cómo siento el corazón cuando te pienso. Qué increíble ver mis pies hundirse entre la arena. Increíble el color del cielo. Pero hoy, contigo todo me lo creo. Contigo todo me lo creo. Tú y yo quiero.